por Dios y las tres Marías. Pensé que me moriría de tanto que te quería, lucero del alma mía. Tu pensamiento es constante y el mío más sollozante. Busca tu imagen errante por los lares más distantes. Para Don Walter Cervin y Doña Nina, bailar apretadito nomás. Más distante.